que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos, amigas de América Latina, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos complace saludarles en esta hermosa mañana de viernes 11 de octubre. Hoy en Bolivia se celebra el Día de la Mujer Boliviana, que fue instituida justamente por la primera y única mujer hasta el momento que ocupó la presidencia del gobierno boliviano, la señora Lidia Geyer. Durante su corto mandato dictó a través de un decreto supremo la creación del Día de la Mujer Boliviana. En honor al nacimiento de la poetisa, escritora, maestra y luchadora social Adela Zamudio. Así iniciamos Contacto Sur felicitando a las mujeres de Bolivia. Sala de prensa en contacto. Iniciamos la ronda informativa de Contacto Sur en México. La organización civil Creamos México congregó ayer a Televisa un documento con más de 150 mil firmas pidiendo el retiro de la conductora Laura Bozzo de la televisión mexicana. Esto surgió a raíz de un montaje que realizó la conductora de una supuesta ayuda a un poblado del estado de Guerrero después de las inundaciones que hubo en México. Nos amplía la información Eduardo Salas desde La Voz de los Campesinos. Saludos, amigas, amigos, pendientes de la información en Contacto Sur. Este es mi reporte desde México. Se reunieron más de 150 mil firmas para exigirle a Televisa la salida de la conductora Laura Bozzo de la televisión mexicana. La asociación civil Creamos México entregó el día de ayer jueves 10 de octubre un documento con más de 150.200 firmas de ciudadanos para exigir la salida de la conductora Laura Bozzo de la televisión mexicana. Esta entrega de firmas se hizo en las oficinas de Televisa ubicadas en la Avenida Chapultepec del Distrito Federal, en la capital del país. Esta iniciativa de la asociación civil surgió al considerar que es ofensiva la manera en que la conductora de televisión Laura Bozzo hizo un montaje de supuesta ayuda a un poblado del estado de Guerrero tras las inundaciones que dejó el paso de la tormenta tropical Manuel en la República Mexicana. La asociación civil Creamos México, a través del portal change.org, lanzó hace dos semanas la petición dirigida a Televisa. En las primeras 48 horas lograron 100.000 firmas, y ahora que se alcanzaron a juntar 150.200 firmas, se entregaron formalmente estas a la empresa Televisa. A pesar de las negativas de distintos empleados en esta empresa para recibir estas firmas, finalmente, un elemento de seguridad de Televisa recibió las dos cajas con 4.800 hojas cada una. La petición de sacar a Laura Bozzo de la televisión mexicana forma parte de este esfuerzo de concientizar a la ciudadanía. Ha logrado una buena respuesta entre miles de mexicanos que apoyan esta propuesta, donde aseguran que el contenido en shows, telenovelas y noticieros debe mejorar de manera importante la calidad de su contenido, al ser este el principal medio de aprendizaje para millones de mexicanos en situación de pobreza económica y educativa. Desde Guayacocotla, Veracruz, México, en nuestra radio La Voz de los Campesinos, con información de la revista Proceso, reportó para Aler Contacto Sur, Eduardo Méndez Salas. Red Joven, El Churo y Aler te traen cobertura especial. Segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena. Santa María, Tlahuitoltepec, Oaxaca, México. Los residentes bolivianos en Argentina se preparan para la festividad de la Virgen de Copacabana a realizarse este domingo. Más de 46 fraternidades harán su recorrido por las principales calles y avenidas de Argentina al ritmo de la música boliviana. Nos da mayores detalles de esta nota William Salazar de Radio FM Bajo Flores. Buenos días, compañeros y compañeras de Latinoamérica. Este domingo, el Bajo Flores vuelve a vestirse de gala, ya que celebramos, como desde hace 41 años, la fiesta de la Virgen de Copacabana. Todo el barrio participa en esta festividad de la colectividad boliviana, en donde más de 60 comparsas y fraternidades bailan en honor a nuestra madre, acompañados de puestos de artesanías, comida y bebidas típicas. Además, los sacerdotes de la parroquia Madre del Pueblo se encargarán de bendecir y bautizar en carpas misioneras, puestas a lo largo de la calle, y el encargado de celebrar la misa principal será el arzobispo de la ciudad, Mario Poli. Sobre la fiesta, nos cuenta el padre Hernán Morelli. Bueno, la expresión de la fe del pueblo boliviano, sobre todo,

Y entonces empiezan a surgir otras fuerzas políticas, algunas más hacia la derecha que los partidos tradicionales, otras más hacia la izquierda, que de alguna forma recogían todas esas necesidades. El hecho de que ya no exista el bipartidismo no quiere decir que todos los partidos estén en condiciones igualitarias. Por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana no compite de frente con Liberación Nacional, a pesar de ser la segunda fuerza política en las pasadas dos elecciones y ahora en el Congreso. Uno de los candidatos que se perfilaba con más fuerza era Rodolfo Hernández, del Partido Unidad Social Cristiana, una persona que venía de fuera de la política, con una reconocida labor como médico, pero en menos de una semana renunció dos veces, lo que evidenció una gran crisis interna en la agrupación. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Natalia Rojas. Contacto Sur. En el marco de la segunda cumbre continental de comunicación indígena que se realiza en Oaxaca, México, una voz resalta entre las distintas ponencias y es la de Roger Rumil, un estudioso peruano en temas indígenas y amazónicos. Su propuesta es de que los indígenas requieren construir un sistema de comunicación propio. El reporte es de Hugo Ramírez desde Oaxaca, México. Saludos. En el marco de la segunda cumbre continental de comunicación indígena que se realiza en Oaxaca, México, una voz resalta entre las distintas ponencias. Es la de Roger Rumil, un estudioso peruano en temas indígenas y amazónicos. Su propuesta de que los indígenas requieren construir un sistema de comunicación propio llama la atención. Rumil explica: en los pueblos andinos de Perú se difunde un mito que nació luego de la conquista española. Se trata del mito del Incarri. El relato explica que cuando el Incarri fue descuartizado, las partes de su cuerpo fueron enterradas en distintos lugares. Se dice, por ejemplo, que la cabeza y la boca fueron enterradas en Lima y que el ombligo o centro del cuerpo fue enterrado en el Cusco. Estas partes del cuerpo, dice el mito, se están buscando entre sí y que cuando se junten llegará una nueva era. El Incarri volverá a pensar, volverá a decir su palabra, y su palabra será oída por todos los rincones del mundo. Algo de ese mito se está cumpliendo en la actualidad, afirma Rumil durante su intervención en la segunda cumbre continental de comunicación indígena. Los pueblos indígenas, dice, se están haciendo visibles, se están convirtiendo en actores sociales, en constructores de su futuro y en referentes del futuro de toda la humanidad. Aún en muchos lugares de América Latina, comenta Rumil, si se pierde un perro de raza, la noticia se difunde en los medios de comunicación. Pero si se pierde un indígena o es asesinado, ese hecho no es noticia. Es peor, señala el estudioso. Por lo general, los indios aparecen como victimarios y no como víctimas. Por ejemplo, en Perú, el expresidente Alan García los llamó perros del hortelano, que no comen ni dejan comer, cuando los indígenas reclamaban consulta previa y se oponían a la venta o entrega de sus territorios. En la actualidad, los indígenas vuelven a asumir un papel visible y protagónico, porque el sistema está en crisis profunda y en su afán de sobrevivir vuelve con una agresión inusitada a acaparar tierras para los monocultivos, a extraer minerales, petróleo y gas con voracidad, a terminar con los bosques, a terminar con el agua, a contaminar el aire, a terminar con la naturaleza. El grave problema es que la mayor parte de los recursos naturales están en tierras indígenas. Y los indígenas ven en estas acciones que lo que está en peligro es su misma existencia. En esta pelea, impulsada por las grandes transnacionales de alimentos, las empresas mineras, petroleras y madereras, los medios de comunicación, que también experimentan una concentración sin precedentes, juegan un papel clave para deslegitimar a los movimientos indígenas y para criminalizar las luchas de las comunidades y pueblos afectados por la voracidad empresarial. Pero para el profesor Roger Rumil, felizmente, los medios de comunicación están en crisis. Crisis de credibilidad. Muy poca gente cree en ellos. En realidad, afirma, ya nadie les cree. Esta realidad plantea la urgencia y la posibilidad de construir un sistema de comunicación indígena. Un sistema, dice el profesor, basado en nuestros saberes, en nuestros conocimientos, en nuestra cosmovisión y en nuestros sueños que buscan una vida en armonía con la naturaleza, una vida feliz para todos y para todas. Un sistema de comunicación propio para que las voces del Incarri y de sus pueblos sean escuchadas en todos los confines del mundo. Con aportes de Pedro Sánchez, les reportó desde Santa María de Tlahuitoltepec, Oaxaca, México, Hugo Ramírez de Aler. Y acá en el Ecuador, hoy es feriado por las fiestas de Guayaquil, que el pasado miércoles celebró su gesta libertaria. Comienza un largo fin de semana. Amigos, amigas, llegamos al final de Contacto Sur. Que tengan un feliz fin de semana. Muy buenos días. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.